¿Qué le parece que el Ayuntamiento de Madrid se vaya a gastar 3,17 millones de euros en la iluminación de Navidad? Me parece una cifra bastante alta teniendo en cuenta que estamos ahora en medio de una pandemia. Me parece correcto porque eso puede incidir en que la poca gente y el poco turismo que pueda venir tenga una excusa simplemente para ver el alumbrado. Habiendo colas en comedores sociales que destine un euro a luces, me parece una imbecilidad. Me parece una barbaridad, sinceramente, porque el dinero debería destinarse a la sanidad. Creo que tendrían que recordarlo, pero sí que me parece bien que se gaste dinero en iluminación, ya que este año está siendo diferente y para mantener la ilusión pues viene muy bien, y sobre todo para los niños. Creo que en los momentos en los que estamos estaría bien recortar un poco, como por ejemplo en eso, pues para dar dinero a otras cosas más importantes, pero bueno, que tampoco lo veo tan mal. Que bueno, yo creo que mientras que no se detengan las ayudas sociales, si quieren gastar dinero en las luces de Navidad para alegrarnos a todos las Navidades, pues me parece bien. O sea, tengo que ver el presupuesto para ver si es un gasto que está fundamentado o no. ¿Y qué opinas sobre las luces de Navidad que recrean la bandera de España? Pues no lo veo tan preocupante, que la ponga o que no la ponga. Que no les veo la relación con la Navidad. Pues que me parece pues como cualquier otra decoración de Navidad, un adorno y punto. Me parece algo innecesario y que no tiene nada que ver con la Navidad, entonces creo que es algo prescindible. A mí la bandera de España me parece bien, porque es un símbolo en teoría de unidad del Estado, entonces bueno, si quieren ponerlo como luces, pues me parece perfecto. Tiene sentido, ya que la bandera de España no tiene nada que ver con la Navidad.